www.radiomensajes.com.ar. Baldosa Floja, información local. 29 de septiembre de 2016. 100 programas de Baldosa Floja. 100 programas, alegría compartida y aprendizaje colectivo. 100 programas de noticias, editoriales y columnas. 100 programas de entrevistas, invitados y artistas locales. 100 programas desde Radionauta, la radio que nos dio lugar, nos impulsa y nos acompaña. Con mucha felicidad y pasión hacemos Baldosa. Agradecidos de todos y todas los que aportaron y los que aportan este programa, en especial al Tigre, a Aymar, a Josefina, a Licha, a Daniela, a tantos otros más, vamos a seguir trabajando por muchos más programas. A contracorriente, con debates e información, por otros 100 programas de Baldosa. Muchas gracias. Gracias. Entre plazas, adoquines y diagonales, suena Baldosa Floja. Política, cultura y buena música en el éter platense. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja, edición número 6 aquí por FM. Número 100. Esa, 6, ¿no? Estás reduciendo, ya. Le descontaste 94 programas, por favor. Edición número 100 de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3, desde el Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez. Hoy estamos de aniversario, llegamos a los 100 programas. A pesar de todo. A pesar de todo. Somos vivos. Con nuevos equipos, con gente nueva, pero con el espíritu siempre intacto y con las ganas de darte toda la información sobre la política y la cultura local, obviamente aquí de la ciudad de La Plata y también de la región. Así que estamos contentos con este aniversario. Obviamente esperamos que se vengan muchos programas más. Agradecemos también a FM Radionauta que nos da el espacio para poder hacer este lindo programa. Nos aguanta, nos soporta también. Cada jueves de 20 a 22 horas. Mi nombre es José Berchesi y paso a saludar a mi compañero de equipo, Leandro Maretti. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué tal? Buenas noches. Ya me intervenía y tenía ganas de hablar porque hoy estamos de festejo. Así que muy contento con este ciclo, con este programa que nació de una idea no demasiado elaborada y fue adquiriendo aprendizajes a lo largo de los años, ¿no? A fuerza de golpes a veces, pero algo fuimos aprendiendo. Sí, la verdad que sí. Como bien vos decís, Leandro, fuimos aprendiendo de golpe y porrazo cada programa, cada jueves. ¿Te acordás que en un momento estábamos los lunes a la tarde? Así es. Era otro momento bastante caldeado políticamente. Ahora un poco más tranquilos. Estamos con este horario de los jueves de 20 a 22 horas, dando un poquito sobre la información local. Tenemos muchas entrevistas, por suerte. Cada jueves nos acompaña algún artista local de acá de la ciudad, ya sea alguna banda, la gente de teatro. Así que bastante variadito el programa. ¿Qué es lo que más te acordás de los 100 programas? ¿Cuál fue la entrevista que te marcó? Y ha venido bastante gente. Me gustó este año que pudimos traer a la orquesta de acá de la Municipalidad de La Plata. Es una de las mejores notas. Eso estuvo bastante lindo. También la gente de las asambleas de los inundados, ¿no? Que siempre necesitan lugares para canalizar su voz. Y aquí en Baldosa Floja siempre tuvieron ese espacio. Así que sí, hay muchas. No tuvimos 100 bandas. Recuerdan que en cada programa tenemos un segmento cultural. No en todos los programas hubo bandas, pero en la gran mayoría. Me animo a decir que más de 65 bandas aproximadamente han pasado por este programa. Sí. Han visitado el Olga Vázquez y la radio, Radionauta. Sí. También, bueno, han pasado nombres aquí por el programa, Daniela. Le mandamos un abrazo y la mencionábamos. Le mandamos un abrazo grande y obviamente no, la gente que nos está escuchando y nos banca jueves tras jueves en esto que es un poco lo que nos lleva en la semana, tratar de informar sobre la política local. Obviamente que ya tenemos el nuevo gobierno de Julio Garro que ya cumple 9 meses. El gobierno del bacheo, le podemos decir. El gobierno del bacheo, puede ser. Del bacheo con piedritas. Con ironía le estás tomando el pelo, yo entiendo, pero... El gobierno del bacheo con piedritas. De los poliladrón, de los country, te podremos decir muchas cosas. Sí, sí. Es un año bastante movido aquí en la ciudad de La Plata y por suerte te podemos dar toda la información. Pero en el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a tener para nuestros oyentes, Leandro? Bueno, en el día de hoy vamos a tener varios temas. Vamos a abordar, en primer lugar, dentro de un ratito, una entrevista telefónica con Henry Steckmeier, que él ha salido a discutir cuál es el rol del defensor ciudadano, que por estos días se está debatiendo en la municipalidad y particularmente en el Consejo Deliberante. Hasta ahora había 13 anotados. Anotados para un espacio, un rol que pocos conocen. Así que vamos a estar hablando con él, que viene planteando sus opiniones a través de diferentes medios. También vamos a intentar hacer una entrevista, ojalá que puedan, están muy atareados, vienen dando una pelea muy grande, los trabajadores despedidos del Ministerio de Salud. Que algunos de ellos son oyentes de Baldosa Floja, hay que decirlo, así que vamos a estar en comunicación con ellos a ver cómo viene la situación. Recordemos que el lunes hubo un abrazo al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires con fuertes denuncias. Luego vamos a tener una sección de noticias locales, como siempre repasamos todas las noticias de la región. Y también lo del Consejo Deliberante, que en el día de ayer hubo una nueva sesión y lo más picante fue el tema de las tasas. Supuestamente va a haber un nuevo aumento para lo que queda del año y obviamente para el año que viene, así que va a ser un tema polémico que te lo vamos a estar comentando. Le mando un saludo acá al Trivi, que nos manda un abrazo y también una felicitación por los 100 programas. Así que compartimos la alegría con Eli. Y si te acercás por acá, hay regalos, Trivi, está claro. Exacto. Está claro, pero muchas gracias por el agradecimiento. Lo hacemos con mucha alegría. Quiero agradecer a Pablito, que está en la operación técnica. Acordate, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través de nuestro Facebook, que es Baldosa Floja. También a través de nuestro Twitter, que es Baldosa Floja LP, y también nos podés mandar audio, fotos, videos al 221-670-5190, que es el WhatsApp de la radio. Y hoy tenemos sorteos, Leandro, lo importante para la gente, ahí lo estuvimos comunicando a través de nuestro Facebook, lo vamos a ir tirando a medida que pasan los minutos. Pero aclara, ¿cómo se anota la gente en el sorteo? No, la gente nos puede mandar algún mensaje a través de nuestra página de Facebook. Nos tiene que felicitar primero. Obviamente con la felicitación bienvenida de los 100 programas. Y también puede poner me gusta en la publicación que teníamos ahí donde anunciábamos los de los 100 programas. Así que vamos a ir tirando de a poco cuáles son los regalos. Por lo pronto, estamos hasta las 22 horas. Vamos a escuchar Bestia Bebé, Fiesta en el Barrio, que se lo dedico a Leito, que nos está escuchando. Termina. y nunca va a terminar, y nunca va a terminar, y nunca va a terminar. Los jueves a las 8 de la noche, Baldosa Floja, corta la semana. Segundo bloque de Baldosa Floja en estos 100 programas. Agradecemos mucho los saludos, las felicitaciones, especialmente al Faca que nos acaba de mandar un audio. Y bueno, ya ingresamos en uno de los temas que habíamos anunciado en un inicio, la entrevista que habíamos planteado con Henry Steckmeier. Él es ex diputado de la provincia de Buenos Aires, titular de la organización Consumidores Responsables y también es un referente político de la ciudad. Y en el día de hoy ha publicado una nota de opinión en el diario El Día discutiendo el rol del defensor ciudadano y es por eso que lo hemos convocado para hablar con nosotros. Henry, ¿nos escuchás? Buenas noches. Sí, buenas noches. Lo escucho un poco bajo, si puede un poquito de retorno. Ahí vamos, subiendo el volumen. Te agradecemos mucho por el llamado. Hace algunas semanas que queríamos hablar con vos de varios temas, pero en particular nos interesa abordar tu opinión y conocer cuáles son los debates que planteas respecto al rol del defensor ciudadano. En estos días se está discutiendo en la ciudad, se están discutiendo nombres y candidatos y pareciera que poco se discute de proyectos y de ideas y me parece que de alguna manera vos enfatizás, haces una crítica sobre esa figura, sobre lo que debería hacer y no hace, ¿no? Si podés compartir tu opinión. Sí, nosotros lo que planteamos es que lamentablemente del defensor ciudadano se habla cada 4 años cuando hay que renovar el mandato, cuando termina el mandato y hay que elegir uno nuevo, renovárselo como pasó en el último tiempo. Lamentablemente no se discute el rol ni la importancia de esta institución. En lo personal tuve la posibilidad de participar, de trabajar en el año 92, cuando se creó la Defensoría Ciudadana, como un organismo nuevo, fue la primera en toda la provincia de Buenos Aires, un organismo nuevo, un organismo de control, justamente para que los ciudadanos ante las posibles violaciones de derechos, vulneraciones de derechos por acciones o omisiones de la administración, pudieran tener una referencia donde ir. A veces este tipo de lugares se transforma, bueno, en el lugar de los reclamos y se mezcla, yo me recuerdo en aquel momento empezar a atender los primeros casos de defensa del consumidor, en un momento en que no había ley de defensa del consumidor todavía, pero nosotros hicimos un sistema de audiencia. Bueno, creo, tal vez por haber participado, creo que, y porque era muy nueva la institución, fue el momento donde tuvo cierto esplendor, digamos, cuando mejor funcionó, a pesar que la crítica del momento también era, no se le daba ni algo que se está reclamando ahora. Bueno, las defensorías del pueblo en cualquier ámbito, si para lo que necesitan para poder funcionar de manera autónoma, de manera independiente, es que tengan mínimamente un presupuesto asignado que te permita manejarte sin tener que ir a reclamarle al presidente del consejo o al intendente, o al gobernador, o a quien fuere, cada vez que querés hacer una actividad, o que tenés que contratar a alguien para una investigación, o algo por el estilo, y también para poder planificar. Yo creo que la Defensoría Ciudadana como está hoy, digamos, que no tiene ni siquiera una página web, digo, en los tiempos que corren no tener una página web, no utilizar las redes sociales, no cumple ninguna función de lo que debería ser, que le sirva a los vecinos y no cumple con la principal función que debería tener y la más básica, que es educar a los ciudadanos de sus derechos, digo, como inquilinos, como consumidores, como contribuyentes, como fundamentalmente como ciudadanos. Esto es lo que no vemos que se cumpla. Entonces aquel que llega a veces y hasta el lugar, tal vez inicie un expediente, tal vez logre una respuesta, pero vemos una cosa totalmente desdibujada donde se mezclará a lo mejor la situación de quien está terminando y no tiene demasiada ganas de seguir, pero convengamos que también hay un desinterés por parte de las gestiones para evitar que esta institución cumpla también su rol fundamental, que sería, por ejemplo, controlar las licitaciones de los servicios públicos, controlar si la empresa que recoge los residuos, que recolecta los residuos, cumple con los recorridos, con su función, con cómo trabajan sus empleados, y así podríamos enumerar los servicios de micro, un montón de cosas. Henry, y en estos años, en estos últimos años, tanto bueno con este meses de gobierno de Julio Garro y también lo que fue con las dos intendencias de Pablo Obrera, ¿qué es lo que se puede destacar, no? ¿O cuáles fueron algunas de las acciones que tuvieron los defensores del pueblo más destacables? Yo creo que, por eso te decía, me parece que yo destacaría en todo este tiempo, del 92 para acá, destacaría la primera gestión, quizás por la novedad y que permitió que mucha gente sintiera que alguien lo escuchaba y pudiera canalizar algunos reclamos. Y después me parece que la otra gestión, que tuvo cierto sesgo interesante porque recorrió los barrios, porque, digo, en la primera también se hacían reuniones en los clubes de barrio para que la gente se entere, para que la gente plantee sus problemas. Y la otra gestión que hizo más o menos eso, que recorrió los barrios, que tuvo peleas con APSA, con Telefónica, con alguna cuestión, fue la de Luis Malagamba. Después, bien, el resto, la verdad que alguna vez escuché a un funcionario del gobierno anterior decir, nosotros queremos un defensor que no moleste, que no haga nada, que esté ahí quieto. Bueno, si esa es la función, hemos transformado a la Defensoría del Pueblo, en la Defensoría Ciudadana de La Plata, la hemos transformado en una oficina más de todo el entramado burocrático que no le resuelve ni le sirve a nadie. Una cáscara vacía, vamos a decirlo. Una cáscara vacía, pero que además a esta gestión le tenemos que decir que le suma, que ha desarticulado una buena idea, que era la oficina de inquilinos, pero sí, más que buena idea, tenía que ver con la gente que la llevaba adelante, que era una asociación independiente, que la verdad que labura, que hay varios jóvenes que laburan muy bien, que lo siguen haciendo por afuera. Así es, han venido al programa. ¿Cómo? Han venido en varias oportunidades al programa, la verdad que bueno, entonces saben de lo que hablo, porque ellos se pelean con las inmobiliarias, es cuestión de decirle cómo hacer. Digo, nosotros en nuestra tarea de defensa del consumidor nos pasa que a veces el tema inquilino tiene algunas aristas que no manejamos, nos comunicamos con ellos y rápidamente le dicen, mande la carta de documento, haga esto, lea el contrato, no firme, no le pueden exigir tal cosa. Bueno, eso es algo que esta gestión, cuando llegó, lo desarmó, tal vez para beneficiar a las inmobiliarias, tal vez para quitarle esa piedra en el zapato que era para las inmobiliarias. Y lo otro es la Oficina de Defensa del Consumidor, que no tiene director. A ver si somos claros. En mayo nombraron un director, en abril nombraron un director, lo ascendieron, y la Oficina de Defensa del Consumidor, que es la que a diario todos sufrimos algún embate con los celulares fundamentalmente, los grandes cadenas de electrodomésticos, digo, debe ser una de las pocas oficinas de la provincia de Buenos Aires que no emitió ni una palabra, ni un comunicado ante el tarifazo, ante lo que estamos sufriendo los argentinos con el tema. Digo, que uno no entiende que funcionario son parte es toda una de la definición. Gestión, pero decir algo, ni a favor ni en contra siquiera se escuchó a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. Henry, y respecto al Defensor Ciudadano, además de la discusión de los nombres, también se plantea una discusión, quizá con menor intensidad, pero que para mí es importante, respecto al mecanismo de elección. ¿Qué opinión te merece ese debate? ¿Te parece que alcanza, que es insuficiente, que es posible pensar en otro mecanismo de elección que no sea a través de la comisión del Consejo? A ver, vos sabés que los que tenemos un pensamiento, llamale, de centroizquierda, progresista, de izquierda democrática, no sé, pongámoslo en ese amplio espacio político, siempre creemos que está bueno que que sea la gente la que elija, ¿no? A nosotros nos gustaría que los delegados municipales los elija la gente, digo, si vamos muy lejos podemos coincidir en que a los jueces lo elija la gente. Bueno, hay una... cuando se creó la Defensoría del Pueblo en la ciudad, se tomaron los ejemplos de distintos lugares del mundo para hacer la ordenanza, uh-huh. y se tomó este criterio de que dependa del Consejo Deliberante, y por ahí no está mal. El problema es que, digamos, se ha ido retocando y, por ejemplo, se quitó aquello de los dos tercios. ¿Por qué es importante lo de los dos tercios? Bueno, porque te tiene que generar un consenso en el conjunto de los concejales, no solo en esta... esta comisión no debería tener tanto poder de veto como en este momento tiene, porque digo, convengamos que vamos a llegar a mañana a la tarde, que tal vez con 25, 30 anotados, no sé cuánto finalmente van a ser. Nosotros estamos evaluando seriamente en estar para dar estas discusiones, más allá de... Digo, no estamos buscando un trabajo, estamos buscando dar la discusión por este tema, uh-huh. Para que la Defensoría empiece a servir para algo, digo, porque si no, insistimos en que no... Que no le decían nada. El tema es que acá le sentamos a 7 concejales y les damos la posibilidad de decir, bueno, son solo estos 3 los que llegan al recinto. Tal vez habría que buscar, hay que buscar una manera. Pero en esto tuvo que ver cómo se fue retocando la ordenanza, y no integralmente, nunca se retocó la ordenanza para crearle funciones más específicas, para otorgarle un presupuesto claro, para que se sepa cuánto dinero tiene, para que el mandato en su momento duraba de 5 años porque se suponía que tenía que trascender al intendente y poder hasta seguir investigando al intendente que se hubiera ido y no tenga tanta correlación. Digamos, todo esto, si algo le faltaba, nosotros mañana vamos a presentar en el Consejo Deliberante, no llegamos, lo queríamos hacer hoy, esa opinión que publicábamos, comentábamos, bueno, que presentamos en el Consejo Deliberante una propuesta de modificación. Y en la propuesta de modificación decimos que hay que volver a que sea elegido por los dos tercios, porque si no, una mayoría circunstancial pone o saca al defensor ciudadano, y se va a terminar poniendo a alguien que le sirva al intendente o a alguien que firme una cláusula de no molestar. Entonces, o modificamos esto o tenemos insisto, una institución, como vos dijiste, de una cáscara vacía que no le sirve a nadie. Ojalá que se pueda modificar. Y yo un punto que, en mi opinión, puede cambiar este debate... son las inundaciones, ¿no? Que es un tema que ha marcado la agenda en la ciudad, ha marcado a la ciudad en sí. Uh-huh. Y por lo menos en mi opinión, quizá si hubiésemos tenido otra Defensoría Ciudadana en todo el proceso de discusión, de responsabilidades, de investigación, de reclamos al Estado en relación a las inundaciones, hubiese sido diferente. No sé cuál es tu opinión o qué te parece. Ninguna duda. Si hubiéramos tenido un Defensor Ciudadano autónomo, independiente del poder de turno, tendría que haber sido quien encabece determinada las investigaciones y determinadas cuestiones que tenían que ver con la responsabilidad de las inundaciones. Pero agarrá cualquiera de los temas que pueden ser, no cabe duda que el de las inundaciones es un tema muy fuerte y que mostró que la cáscara vacía que era la gestión de Bruera, y lo grave es que nos preocupa seguir viendo que, seguimos sin una justicia, más allá de algún trabajo de algún juez en particular, seguimos sin justicia, seguimos las obras todas por la mitad, digamos, la gente que ha sufrido no nunca ha recibido, salvo algunos, los subsidios necesarios. Bueno, todo esto, realmente si hubiera habido un Defensor Ciudadano con ganas de actuar, lo hubiera sido. Pero yo te tomo un tema, pensá la gestión de Garro, que solo lleva 9 meses. Arrancó una gestión que hablaba de cambio, arrancó con una fiesta ilegal donde, además de la fiesta ilegal, muere una chica. La Defensoría Ciudadana no abrió la boca. La gestión de Garro arrancó echando a un montón de trabajadores de las cooperativas. La Defensoría Ciudadana no intervino. Cuando después Garro dice, bueno, vamos a hacer una comisión, Garro o la gestión, vamos a hacer una comisión para ver quién va a seguir trabajando y quién no, esto de que como era, primero eran todos ñoquis, después, bueno, solo algunos son ñoquis, pareciera, la Defensoría Ciudadana no estuvo. Y se acaba de extender, en vez de profundizar el proceso de cooperativas, nos parecía a nosotros, poder llevar a un trabajo descentralizado de recolección de residuos y de barrido y cosas a las delegaciones, bueno, en vez de hacer algo mucho mejor, no, se le extiende a la empresa que durante años hemos criticado y que Garro criticó duramente en la campaña, se le extiende el contrato. La Defensoría Ciudadana no dijo nada. Y así se están por aumentar las tasas. Estamos hablando de un posible aumento de tasas de estos días. La Defensoría Ciudadana no dice nada. Digo, y cuando vas para atrás, tomás el gobierno de Bruera, bueno, en el tema de inundaciones no cabe ninguna duda, pero en ningún otro tema. Vos sabés que nosotros hicimos una presentación, yo siempre cuento esto porque me llamaba mucho la atención. Hicimos una presentación cuando se impone el estacionamiento medido, dándole un negocio, por ejemplo, a las empresas de celulares, entre otras cosas. Nosotros hicimos una presentación con el mismo grupo que mañana vamos a presentar, un grupo de trabajo nuestro de mucho tiempo, que mañana vamos a presentarle el cambio en la ordenanza. Fuimos a la Defensoría Ciudadana, hicimos una presentación pidiendo que se investigue. Queríamos saber cómo funcionaba, cómo se licitaba, para quién era la plata, pues todo eso. Sí. Y nos atendió en ese momento la titular, porque la encontramos en el pasillo, nos dijo, no se preocupen. Nunca recibimos como ciudadanos, no como referente político ni de nada, como ciudadanos nunca recibimos siquiera una llamada telefónica que diga no vamos a actuar, no vamos a hacer nada, y se imaginarán que fuimos y llamamos y siempre tuvimos la promesa, no se hizo nada, ni siquiera la formalidad de respondernos. Y se suponía que tal vez a nosotros, porque podíamos salir a criticarlo, como lo hicimos en su momento duramente a todo ese tema, ¿qué queda para el vecino medio que tiene un montón de problemas y que va una vez tal vez y no vuelve reciben, a ir? Porque no atienden las delegaciones, no atienden de manera descentralizada la Defensoría Ciudadana. Atienden un lugar, y insisto, no tienen ni siquiera una página web donde puedas meterte o una consulta por redes sociales o de alguna forma que te facilite como debería hacerse en el tiempo que vivimos, ¿no? Eso es una síntesis del vaciamiento, ¿no? Que no sí, sí, es una síntesis del vaciamiento. Pero insisto, guarda, porque esta gestión vacía... hoy en la Oficina de Defensa del Consumidor vas por un problema de facturación de tu celular. Y esto me lo contó un ciudadano, me lo contó gente de la empresa. Y te dice, nos sorprende que la audiencia la llaman para... Una denuncia hecha en abril, llamaron a audiencia en octubre. Te imaginás que o pagaste, o te diste de baja, o te cortaron el teléfono porque no pagaste. O sea que no hay solución. Y es un tema que podríamos decir no es de vida o muerte. Hay otros temas que tienen que ver con situaciones mucho más graves, con las mutuales que le roban a los jubilados, mutuales pseudo financieras, no son financieras pseudo mutuales. Sobre estos temas nos gustaría después en otra entrevista quizá profundizar, ¿no? ¿Cuáles son las avivadas, las estafas más comunes a los consumidores? Sí, eso es cuando quieran, punto. Yo soy un fanático de esas cosas, así que me paso horas hablando, por favor, sí, cuando... Sí. Henry, bueno, mira, ya ese tema ya nos queda en agenda y también nos gustaría hablar de la situación política municipal y provincial. En otro momento ya te hacemos la invitación para que vengas al piso, para que podamos tener una charla más distendida y poder abordar los temas que nos van quedando. ¿Cómo no? Sí, sí, sí, sería un gusto. Yo les pido disculpas, digo públicamente, me invitaban al piso y por cuestiones personales no podía estar, pero me encantaría, vamos, tomamos unos mates y charlamos con la gente de todos estos temas que nos gusta, que tiene que ver con la ciudad, la política, los derechos de la gente, así que cuando quieran, gustoso ahí estaré. Dale, queda planteada la invitación. Te agradecemos mucho por la comunicación y vamos a estar siguiendo qué es lo que suceda con el Defensor Ciudadano de La Plata. Cómo no. Un fuerte abrazo y gracias por llamar. No, gracias a vos. Gracias. Hablábamos con Henry Steckmayer, él es exdiputado provincial y titular de la organización Red de Consumidores Responsables, y bueno, ha sacado una nota de opinión en relación a la designación de Defensor Ciudadano y también sabe mucho sobre temas de defensa del consumidor, así que nos queda pendiente otra charla, otra invitación, una entrevista para piso. Mandamos un saludo a Celeste Cabral, que nos manda felicitaciones por los 100 programas, así que mandamos también un abrazo grande. Vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos. Más vulgar con la que me voy a presentar. Cuando a lo lejos oigo un gong, yo sé que estás ahí. Quiero conocerte, cambiar.

¿Dónde está ahí, el disco? Ahí está, el de Banacara. El disco de Banacara, que es una banda que nos ha visitado y que además de tener buena música, le da mucha importancia a la producción del disco, de sus materiales. Ahora vamos a estar subiendo y publicando una foto para que puedan verlo. Así que los invito a que nos hagan comentarios, nos envíen saludos y le pongan me gusta al flyer de los 100 programas. Bien, bien, tenemos cositas para regalar, obviamente. Mándenos un mensaje, acuérdense, nos pueden hacer a través del Facebook, que es Baldosa Floja. También lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, que es Baldosa Floja LP. Mándenos lo que gustan, ¿no? Las felicitaciones, alguna foto, algún audio, algún video. Todo es bienvenido para que lo comentamos aquí en el aire. Mandamos un saludo a Malena también, que no pudo acercarse en el día de hoy, que también nos está escuchando. Un saludo al Tigre, que también nos está escuchando desde algún lado, está en la parte de la producción. Seguramente nos estemos olvidando de alguien, ¿no? Sí. Pasó mucha gente, muchos invitados, muchos columnistas también. Exacto. Licha, que sigue. Bueno, Josefina, que se incorporó este año. Daniel, que tiene que volver. Daniel con su columna de medio ambiente seguramente va a estar viendo los próximos programas. Pero ahora lo que le vamos a comentar son las noticias más importantes, ¿no?, que empezaron a tomar relevancia aquí en la ciudad de La Plata, ¿no? Obviamente han pasado muchas cosas. Una de ellas es la Expo Universidad, que ha empezado en el día martes. Se está desarrollando en el pasaje Dardo Rocha, donde, bueno, las diferentes facultades de la universidad presentan todo lo que son sus diferentes carreras. Los chicos se pueden acercar y pueden ver un poquito sobre de qué se trata las presentaciones que tiene cada facultad, las 17 facultades que tiene la Universidad Nacional de La Plata. Se está desarrollando desde el día martes, como bien te decía, hasta el día de mañana en el horario de 9 a 18 horas. Así que si algún oyente nos está escuchando y todavía está medio indeciso a ver de qué carrera seguir, puede acercarse ahí al pasaje Dardo Rocha. Si, para que para la gente, si no lo sabía, el pasaje de Dardo Rocha en su momento, allá hace tiempo, era la vieja estación de trenes de la ciudad, que llegaban ahí, vos decís, mira, llegaban los trenes a 7:50, ahora apenas llegan a la estación de Berazategui, pero en algún momento van a llegar de nuevo a la estación de La Plata. Pero antes era la estación de trenes aquí de la ciudad y ahora, bueno, reconvertido, se puede decir de algún modo, en centro cultural, lugar de actividades de todo tipo y también de todo tipo de muestras. Así que acércate a lo que es la muestra de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué otra noticia tenemos, Leandro? Quiero dar una buena noticia que, bueno, por lo menos es un paso adelante y tiene que ver con la inclusión de aquellos beneficiarios de Procrear que no habían sido integrados a la posibilidad, a la hipoteca, digamos, a bajo costo. Sabemos que hace tiempo se venían haciendo movilizaciones, reclamos. Hay muchas familias, alrededor de 500 familias que habían salido sorteadas en el Procrear, pero en la transición de un gobierno a otro no habían sido incluidas efectivamente, a pesar de que tenían su terreno y muchos habían comprado terrenos en condominios, hay grandes compras colectivas. Bueno, finalmente parece que se extendió, se dio una prórroga para aquellos beneficiarios del Procrear, para que 500 familias puedan acceder a su crédito para construirse su casa, su propia casa, su única casa. Los reclamos y la presión parece que dio resultado. Lamentablemente, creo que hay más familias reclamando y hay otras situaciones. Veremos qué pasa, pero bueno, esto es un paso adelante, una pequeña conquista. Bienvenido sea también esa noticia. Otra noticia que en el día de hoy empezaron a aparecer en los diferentes medios tiene que ver con los sobres que se habían encontrado en la DDI de aquí de la ciudad de La Plata, ahí en calle 61 entre 12 y 13. La investigación continúa su curso, pero hoy la jueza de garantías de aquí de la ciudad, Marcela Garmendia, ordenó la detención de 6 comisarios de la policía bonaerense en el marco, obviamente, de esta causa por el hallazgo de estos sobres de dinero que no se sabe todavía de dónde venían, pero era una suma total de 153.000 pesos, en un total de 30 sobres que tenían diferentes nombres marcados con fibrón y con lapicera. Bueno, la magistrada dispuso la detención de estos oficiales acusados de integrar una asociación ilícita para recaudar fondos en actividades delictivas, así que la causa sigue su curso. Todavía hay diferentes policías que están siendo investigados, pero bueno, desde el 1 de abril que hubo un operativo ahí con, de la División de Asuntos Internos de la Bonaerense, que se han encontrado estos sobres, la causa continúa su curso y bueno, la jueza Garmendia empezó a dar algunos cimbronazos y en el día de hoy no ha quedado por fuera en lo que sucedió en relación a los sobres de la departamental. Otra noticia vinculada parcialmente con lo que planteaba José respecto a la detención de los comisarios tiene que ver con la asunción de Vidal en la estructura partidaria del PRO a nivel de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en el acto de asunción, en el cual festejaron, todos acompañaron por supuesto a la gobernadora que se haga cargo de la estructura partidaria, que vale recordar, es nueva, había perdido la personería, venía un poco debilitada, la gobernadora comentó la situación, la relación del nuevo gobierno con la policía y particularmente con el grupo Halcón, que ustedes saben es el grupo especializado, digamos, de la policía bonaerense, ya que hay una relación muy tensa a partir de la muerte de un policía y a partir de reclamos y tensiones varias entre el gobierno y la policía bonaerense. Bueno, la gobernadora se refirió a la relación con el grupo Halcón, a la relación con la policía, al intento de construir a partir de algunos referentes gubernamentales un partido político que, vale decirlo, no tenía presencia ni mucho menos desarrollo territorial en la provincia. A partir del Poder Ejecutivo parece que van a intentar darle contenido. Un detalle, el encuentro se hizo en Ramada, que es localidad de Gonet, acá en el Camino General Belgrano, y bueno, tuvo una ronda de festejos y de acompañamientos y de alabanzas a la gobernadora en un intento por mostrar una estructura política que sigue siendo nueva y con poco desarrollo territorial. Avanza la obra por la nueva planta de tratamiento biológico de residuos sólidos urbanos de la región, que esto va a transformar lo que sería la vieja SEAMSE, ¿no? Esto es un tema que nosotros venimos tratando ya hace tiempo. Hemos hablado con algunas ONG de la localidad de Punta Lara, de allá de la ciudad de Ensenada. Y bueno, desde el OPDS, del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, más precisamente de su titular, Ricardo Paola, y lo que es el presidente de la SEAMSE, Gustavo Coria, junto a los intendentes de la ciudad, porque esto repercute tanto en la ciudad de La Plata como en la ciudad de Berisso y Ensenada. Bueno, se hizo un acto de presentación del avance de las obras de esta nueva planta de tratamiento biológico que tiene un atraso ya de 2 años. Digamos que los vecinos están diciendo que esta obra se tiene que realizar porque obviamente se emanan todo tipo de olores y bueno, llega un momento que no se puede ni respirar, pero bueno, la nueva planta va a permitir cerrar el actual relleno sanitario que se encuentra en la localidad de Punta Lara. Y bueno, según dicen el titular de la cartera, tanto de la OPDS como de los municipios, va a trabajar sobre los residuos generados de un total de 100% y van a recuperar un 65%, o sea, en cuanto a su totalidad, dependiendo ya sean residuos plásticos, residuos que se puedan tratar. Bueno, desde el 2013 vienen iniciando acciones legales para hacer el cierre definitivo de este relleno, pero recién ahora se están empezando a dar las primeras acciones, así que bienvenido sea. Vinculada al tema de la basura, queremos pasar la información, la noticia del reclamo por parte de los trabajadores precarizados. Son 70 trabajadores cooperativistas que les habían prometido ser incorporados a la empresa Sur. Recordemos que el marco y el debate respecto a la recolección de residuos parte desde marzo con una entrega total de todo el sistema de recolección a la empresa Sur. El anterior gobierno tenía una parte con la empresa y una parte con las cooperativas municipales. Bueno, el nuevo gobierno decidió entregarle todo el sistema de recolección a una empresa Sur que tiene ganancias multimillonarias y por supuesto algunos de los cooperativistas que antes estaban bajo el arco estatal fueron incorporados a la empresa que tiene convenios colectivos de trabajo muchísimos más jugosos e interesantes, mientras que algunos otros no lo fueron. Bueno, los 70 trabajadores que no fueron incorporados a la empresa están haciendo reclamos, cortes de calle, protestas, están tratando de visibilizar su situación y también de alguna manera visibilizar el negocio que ha hecho esta empresa a costas del municipio, ¿no? A costas del Estado municipal. Veremos qué sucede. Los trabajadores plantean que hay grandes diferencias entre los salarios para personas que hacen un mismo trabajo. Aproximadamente dicen que los trabajadores de Sur, que tienen buenos convenios colectivos de trabajo, ganan aproximadamente 20.000 pesos, mientras que un trabajador cooperativista gana 6.500 pesos. Por supuesto, hay una gran diferencia, hay muchos derechos que son vulnerados y hay un gran negocio por detrás. Bien, estas fueron algunas de las noticias que picaron en punta aquí en la ciudad de La Plata. Acordate que estamos sorteando un vino, también estamos sorteando un CD de Vanacara. Nos podés contactar a través de nuestro Facebook, que es Baldosa Floja. También lo podés hacer a través del WhatsApp de la radio, que es el 221-670-5190. También eso lo podés ver en nuestro Facebook si no llegaste a captar el número. Ahora vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos. Sentir lo que pide el corazón, que no me importa nada. tengo el corazón valiente, prefiero amarte y después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Mañana en Radionauta, una tarde descalza. El programa más diverso. Polémico. Descalzate, ponete unas chancletas. A ver si te sumergís en este cuerpo. Pero vamos a agradecer a esta loca producción. Ciertas cuestiones que grafican. La radio no tiene ojos. Como las noticias locas, por ejemplo, porque de economía no sé si vamos a poder hablar mucho. No se corten las partes, está bueno que conserve. 2 segundos de reflexión. Todo cierra. Y mañana seremos otros. Una tarde descalza. El periodístico de la tarde. Lunes a viernes a las 7 de la tarde. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Volvemos al aire en Baldosa Floja. Ahí se fue un poco la voz. Acordate que estamos haciendo algunos sorteos. Vamos a estar con un CD de Vanacara, una banda que estuvo aquí en el programa y que viene picando en punta en la ciudad. También vamos a estar sorteando un vino y te queremos informar que después, para finalizar el programa, tenemos a los chicos de Lacre que vienen a presentar su disco y van a estar charlando un poco sobre la fecha que tuvieron en el día de ayer y también las fechas que se vienen, así que estate atento que hasta las 10 seguimos a full con el programa. Bueno, y como comentamos, adelantábamos en la presentación de esta emisión número 100 de Baldosa Floja, vamos a estar hablando en instantes con Laura Muñoz. Ella es una de las despedidas del Ministerio de Salud, que vienen dando una pelea muy importante. La semana pasada hubo un abrazo al Ministerio ahí en 51 y 17 y 18. Y nos va a estar contando cuál es la situación, cómo es la negociación, qué programa se está intentando desmantelar y, bueno, cuáles son las acciones a seguir. Así que, Laura, ¿nos escuchás? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, gracias por atendernos. Sabemos que vienen con una gran cantidad de actividades y de reuniones para organizar el reclamo. Y en primer lugar te queríamos pedir que nos cuentes cuál es la situación, cómo era el programa, cuáles han sido los pasos que han determinado el despido y el desarme, además de que se han quedado sin trabajo aproximadamente 7 personas, si no me equivoco, también se ha desarmado una política de Estado, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos contratados de despedidos de un programa que se llama Resapro y también algunos despedidos del programa Sumar. Resapro es un programa provincial que lo que hace es como si fuera una plataforma integral de los datos sanitarios de toda la provincia, y de ahí se pueden sacar las estadísticas sanitarias necesarias para la gestión diaria de la política pública. A través de Resapro también lo que se hacía era la distribución y la gestión de los medicamentos oncológicos y para pacientes crónicos, y también la facturación del programa Sumar, que hoy en día es un presupuesto muy, o sea, el presupuesto de los hospitales y el resto de los efectores depende en gran parte de esa facturación. Pero este programa entonces era el programa que revisaba un empleado administrativo de un hospital para darle o no la medicación a una persona. En realidad, eso se hace a través de un programa que tiene otro nombre, que es de patologías, pero se hacía a través toda la inscripción del paciente y la gestión de la receta y demás, todo a través de Resapro. Hace una política clave y determinante para la salud de, no sé, de miles de millones de personas. Sí, la verdad que sí, además era la primera vez que estábamos pudiendo integrar todo, porque generalmente esto ya se estaba haciendo, pero todo fragmentado en diferentes programas. Resapro lo que tiene de interesante es que lo integra en un solo lugar, se pueden unir los datos y mezclarlos, o sea, podemos ver si una persona es tiene diabetes, pero también tiene alguna otra patología, queda como si fuera una historia clínica digital de un paciente, y eso, bueno, nos puede dar perfiles epidemiológicos en diferentes zonas que uno quiera ver, y además también transparenta un montón de cosas, pues generalmente, por ejemplo, algunas prestaciones como las internaciones y demás que son necesarias para la coparticipación suelen mentirse, y bueno, y acá en Resapro quedaba todo explícito qué día y en qué momento y a qué paciente se estaba dando cada cosa. Laura, ¿y qué fue lo que le dijeron a ustedes en relación a que, bueno, me imagino que son un plantel de trabajadores ya afianzado a través de estos años, pero desde el Ministerio de Salud, más específicamente de la ministra Zulma Ortiz, que bueno, en principio de años había ponderado lo que era este programa, ¿qué fue lo que le dijeron a ustedes en cuanto a que no iban a continuar? A nosotros particularmente no nos dijeron nada. Bien. Sencillamente llegamos un día y nos fuimos enterando de que los contratos no estaban. Fuimos averiguando por qué esos contratos no estaban, porque algunos nos tenían que renovar el 30 de septiembre y otros eran a diciembre. Y nos dijeron ahí sí, medio de pasillo, pero nunca un comunicado oficial, que el programa no cumplía con las expectativas de la ministra, que no se adecuaba a la nueva gestión y que particularmente nosotros, los despedidos, tampoco cumplíamos con las expectativas que se esperaban y que no estábamos capacitados para la tarea. ¿Hace cuánto ustedes se encuentran desempeñándose ahí en lo que es el ministerio? Cada uno de diferentes antigüedades, yo hace 4 años y después el resto de los compañeros echados están entre 5, 8 años, 2 años. ¿Siempre con contrato? Contrato, sí. Antiguamente el contrato era anual, desde que asumió la nueva gestión lo estaban haciendo trimestrales. ¿Trimestral? Sí. Y Laura, ¿cómo se viene dando el conflicto? ¿Ustedes se han organizado? ¿Han sido acompañados por otros trabajadores? Entiendo que por ATE se ha visto en los medios, pero sería interesante que cuentes con cuáles han sido las diferentes instancias de reclamo y, bueno, particularmente el de la semana pasada, que tuvo una repercusión mediática importante. Sí, nosotros somos contratados que ya estábamos, bueno, afiliados a ATE y nos estábamos organizando con el sindicato para conseguir mejoras laborales. Cobramos entre 7.500 pesos y 13.000, de acuerdo a la categoría de cada uno, y no teníamos aumento desde enero del 2015, por eso nos estábamos organizando y teníamos algunas negociaciones con las autoridades en torno a esos puntos, y además para incluir obra social, que tampoco la tenemos. Por eso el reclamo viene de hace 2 meses, más o menos. Hace 15 días, un viernes, nos suspendieron una última mesa técnica, las negociaciones estaban completamente cerradas, o sea, era siempre un no como respuesta, y una mesa técnica que se nos fue, nos suspendieron, y el lunes nos enteramos que todos los contratados de nuestro programa y algunos del SUMAR, que también habían participado activamente de las asambleas, estábamos despedidos. O sea, ya venimos acompañados con el gremio desde ese lado. También un compañero despedido es delegado de ATE y el resto formamos parte de la junta interna sin el cargo. O sea, hay elementos de persecución, digamos, a ustedes porque se han organizado y han reclamado aumentos salariales. Sí, es la verdad que es directamente eso, porque también los últimos contratos que se rescinden son de amigos nuestros que no tienen nada que ver con el programa. O sea, hay una direccionalidad muy directa. Ah, increíble. O sea, ¿hasta dónde han llegado esta nueva gestión? Y ahora, hablando un poco de cuáles son las características del Ministerio de Salud y cómo se ha podido posicionar la ministra Zulma Ortiz, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen respecto a los diferentes escándalos que ha habido en cuanto a renuncia de funcionarios, ¿no? Que me parece que son los trascendidos más importantes de la ministra, que ha cambiado mucho y ha sido muy cuestionada? Sí, es evidente que es una gestión que no está firme, que hay muchas internas dentro del ministerio, pero de los cuales los trabajadores no formamos parte, digamos, no se entiende bien y no se llega a entender cuáles son las líneas políticas que están dentro y quién depende de cada uno. Pero en esas peleas que están teniendo, bueno, quedamos rehenes de alguna manera todos los trabajadores contratados de los programas. O sea, si va ganando uno, pierde peso otro y la vamos ligando nosotros. Pero es una gestión que está muy endeble, según también rumores, porque nosotros no tenemos confirmaciones de esas cosas, pero la ministra ha presentado su renuncia en varias ocasiones y están, por ahora no se la han aceptado, pero están viendo hasta qué punto das, ¿no? Y Laura, ¿cuáles van a ser las siguientes acciones que van a tomar? Bueno, nosotros estamos convocando para mañana a las 11:30 una asamblea, que esperamos que sea masiva como el resto que mencionaba Leandro, para comunicar el resultado de las negociaciones que estamos teniendo, porque a todo esto la ministra que no nos estaba atendiendo, ayer ya se comunicó con Oscar Di Sassi, y bueno, entendemos que mañana nos va a estar dando una respuesta en torno a las reincorporaciones. Bueno, ojalá que llegue a buen puerto y se den las reincorporaciones. Y desde ya te decimos que está abierto el micrófono de Baldosa Floja, están invitados cuando quieran venir a contar, y vamos a seguir de cerca sus reclamos y qué suceda con esta lucha. Bueno, muchísimas gracias, y sí, gracias por brindarnos este espacio en la radio, porque nos estaba costando un poco salir en algunos medios. Bueno, desde ya cuando quieran y avisen por favor qué pasa con esta lucha, con este reclamo y con este pedido de reincorporación. Bueno, muchísimas gracias, nos mantendremos gracias en contacto. Bueno, hablábamos con Laura Muñoz, ella es una de las despedidas del Ministro de Salud. Sigue la pelea, sigue la lucha, veremos mañana si hay novedades. Donde manda capitán, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado, de faso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Me hago un asado, de faso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir. Directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así: supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido, si te falta a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá, asado, de faso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y hago un asado, de faso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, pura facha. Sabes que el poder del bombo traiciona a la vejez. Decime qué querés, te doy de lo que tengo y si no hay más, ¿cuál es? Asado de verdura, esto es fumia rap contra toda dictadura. Todo lo que sos me parece una hermosura. No seas cabeza dura, vení, que esto es sabrosura. Hay un lugar entre las torres moderna de concreto. Que nadie quede afuera, debería ser un decreto. Le saco la careta a este gobierno y su secreto. ¡Fuck! No quiero más policía. Un asado, de paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Un asado, de paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Un asado, un saludo para mi amigo el Valencia, para allá, para acá. Tengo buena suerte y mala racha. Un asado, Unión Barrial, de paso, tomo sodeado. De la noche, a las 21 horas, vamos llegando a la segunda mitad de Baldosa Floja en estos 100 programas que tienen muchos saludos, felicitaciones, nosotros estamos muy contentos. Estamos comiendo torta, les queremos decir, nos han regalado una torta y entonces entre bloque y bloque, entre tema y tema, aprovechamos para comer rapidito, estamos llenando acá de migas que ya vamos a tener que ordenar. Y bueno, llegamos a la sección del Consejo Deliberante Local, que siempre sesiona semana a semana. Poco se sabe, poco se discute, pero mucho impacta lo que se define allí en el Palacio Municipal, en el espacio legislativo de nuestra ciudad. Y esta semana lo que ha marcado la agenda ha sido el revalúo, el aumento del impuesto inmobiliario y también cierta discusión respecto a la policía, ya que, como José mencionaba, hay diferentes escándalos. Pero creo que el primer tema que recién empieza, porque no se define de un día para el otro, es el incremento del impuesto municipal, que es la tasa SUM, que en verdad no es estrictamente un impuesto, sino que es una tasa por un servicio que brinda el municipio, que es el de alumbrado, el de barrido, el de limpieza, el de recolección de residuos. Bueno, hay una definición por parte del Ejecutivo Municipal de aumentarlo en un 27%. Que bien, es un número, ¿no? Importante. Ayer no se aumentó, vale decirlo, sino que ayer se aprobó una ordenanza que ordena, planifica el incremento de este impuesto. Por eso es que ya arrancó el debate. Pero siguen las tensiones, porque vale recordar que a nivel provincial se ordenó un revalúo fiscal, entonces quizá el aumento sería un mayor. Sí. Sobre este tema, bueno, han hablado diferentes concejales de los diferentes espacios que componen el Consejo Deliberante Local. Bueno, los ediles del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, Lorena Riesgo y Fabián Lugli, solicitaron, bueno, al Departamento Ejecutivo un informe sobre el decreto 790-16, bueno, que establece disponer el revalúo de valores de tierras urbanas y suburbanas. Por su parte, la concejal Riesgo apuntó que, bueno, este consejo no ha designado a nadie que participe de la comisión de revalúo en la provincia, cosa que vos, bueno, venías hablando, Leandro. Eso es medio raro. Es como bastante, bastante extraño. Obviamente se estaba dirigiendo a que era el presidente del consejo. Dice, bueno, si usted lo ha hecho, le pido que lo comunique al cuerpo y la designación sea de forma correcta en los actos administrativos. Una cuestión, viste, ahí medio de chicaneo, que en algún momento para otro lo van a tener que resolver, pero tomó en ese momento la vara el concejal de Cambiemos, Julio Irureta, que aclaró que no señala ni tiene por votación el del cuerpo ni nada por el estilo. El representante designado por la presidencia del consejo era el edil Irureta. Así que es un tema que lo vamos a estar siguiendo, porque a futuro no solo va a traer un cambio en lo que es aquí en la ciudad, también en la provincia de Buenos Aires. Un poco lo estaba comentando la semana pasada nuestro compañero Lisandro Fernández. Es algo complicado. Vale recordar que, hablando ya de temas provinciales, ahora enseguida volvemos al consejo, lo que se define respecto al revalúo le va a permitir proyectar y estructurar el presupuesto a la gobernadora, ya que va a ser el primer presupuesto que organiza, ¿no? El presupuesto anterior había sido aprobado por el socialismo. ¿Qué discusión que va a hacer esa en la legislatura de la provincia de Buenos Aires? Lo vamos a estar tratando porque es un tema muy importante, obviamente para lo que son las arcas de la provincia, como también para todos los vecinos que la componen. Se hizo esta convocatoria a la sesión preparatoria, todo lo que tiene que ver con el debate del aumento de tasas. Y bueno, como bien vos decías, Leandro, la tasa SUM, que no se actualiza, ¿desde cuándo aproximadamente? Creo que era del año, recuerdo, 2015. Principio. Sí, 2015, sí, porque el Brora en su último periodo de gestión la actualizó siempre. Claro. Año a año se van actualizando, hay que decirlo. Lo que pasa que este incremento es bastante alto y además se va a combinar con un revalúo fiscal. Por eso es que se habla de un impuestazo y hay que ver, hay que ver. Recién se aprobó la ordenanza que lo empieza a planificar. Claro. Pero bueno, ya, ya empiezan a haber debates. Sí, y también hay que decir lo que el sistema municipal plantea, que para que se puedan modificar las tasas hay que convocar a la asamblea de grandes contribuyentes. O sea, no se le consulta ni a los concejales, solamente a los concejales, ni a la población en general, sino que se le consulta a los grandes contribuyentes. Algo que es asimétrico, por lo menos en principio, porque no se le consulta a los grandes sindicatos, a las grandes masas de laburantes que pagan impuestos, ¿no? Ahí hay un reaseguro, porque si hay un incremento de impuesto para los que más tienen, y si los que más tienen están en la asamblea de grandes contribuyentes, difícilmente acompañen un incremento muy progresivo. Claro. Va a ser un tema importante a seguir. El aumento sería de 27% en promedio y bueno, se va a seguir discutiendo en las próximas sesiones ahí en el Consejo. ¿Qué otro tema picó en punta? Otro de los temas fue el de la policía local. Fue el de la policía local. Bien. En el marco de la discusión de la policía bonaerense, en el marco de los sobres, en el marco de la denuncia y orden de arresto para los comisarios, uh-huh, en el marco de ese robo extraño que sucedió en el Country Gran Bell al intendente Garro y las declaraciones de Manzana. Esta semana no han aparecido noticias sobre el tema. No se conoció nombre del supuesto entregador, ¿no? Que se acuerdan. Sí. Era una figura importante. Yo creo que va a haber novedades pronto. Hay que estar atentos. Bueno, pero más en el llano y en la política cotidiana, el concejal Gabriel Bruera asestó una crítica muy dura a la gestión municipal por la designación de policías locales a edificios municipales. Y él lo que dice es, bueno, ¿para qué está la policía local si es para custodiar los edificios municipales? ¿Para eso para qué sirve? Y llevó unas fotos, hizo un buen espectáculo y también aprovechó para pegarle al secretario de seguridad Piqué, que está de alguna manera vinculado, con más distancia o menos, con la muerte de Emilio Escamaita, con la falta de controles, tuvo que ir a declarar. Bueno, entonces hay un escándalo tras del otro para esta gestión y los Bruera, que tienen mucha experiencia y son muy pícaros por estos temas, aprovecharon para cuestionar al oficialismo municipal. Sí, si uno pasa por las diferentes cuadras de la ciudad, no ve mucho policía local que caminando, ¿no? Obviamente se ve más que nada, como bien vos decías, Leandro, en las diferentes dependencias municipales. Y también se los puede ver en el centro, tanto en calle 8 como en calle 12. También en el día de ayer, vamos a recordar, y en el día de hoy también, hubo un desalojo de unos manteros ahí en la Plaza San Martín, enfrente justo de lo que sería la Casa de Gobierno. Se venía haciendo una feria tipo al estilo trueque, ¿no? Para comentar un poquito, para paliar un poco la situación actual. Y bueno, los han desalojado en conjunto con la policía bonaerense y control urbano. Así que para esas cuestiones sí aparecen. Entonces, desde los diferentes espacios del Consejo Deliberante afirman que, bueno, tienen que ir más hacia los barrios. Y lo que salió un informe a principio de semana, esto más a nivel provincial, obviamente, pero que se dice que 1000 de los policías que han, ¿cómo decirlo?, se han graduado en estos 2 años o año y medio que lleva policía, tienen problemas psicológicos y psiquiátricos. Sí, sí, sí. 1000, estamos hablando, ¿cuántos debe haber? O sea, que se deben haber graduado serán 5000. No más, más. O más. A nivel provincial, no más, no sé si casi 20.000, ¿eh? Bueno. Bueno, 1000 de estos tienen problemas psiquiátricos y psicológicos, y bueno, alguno de ellos, cuando se les ha hecho la entrevista o cuando se les ha hecho una visita a sus hogares, no se ha informado que algunos tenían familiares o algunas denuncias o problemas con la ley anteriormente. Así que es un tema importante y los vecinos exigen obviamente cada vez más seguridad ante los hechos que vienen sucediendo en los diferentes barrios de aquí, de la ciudad, ¿no? Es algo que va a tener un problema a solucionar Julio, el intendente Julio Garro. Para finalizar, el concejal del Frente Renovador, José Artiaga, solicitó al Ejecutivo que informe cuántas canteras se encuentran actualmente en la ciudad de La Plata. Recordemos la cantera ahí en la localidad de Hernández, que todavía no la han cerrado, y la empresa de contenedores que el año pasado y años anteriores tiraba los escombros y la basura, todavía lo sigue haciendo. Los vecinos de la ONG, ahí los vecinos del barrio, siguen denunciando esto. ¿Se acuerdan que han venido aquí al programa también a comentar un poco la situación? Bueno, desde el Frente Renovador, José Artiaga se informó, pide un informe para que se cierren estas canteras y, bueno, que se aproveche esta nueva planta de tratamiento de residuos que va a sustituir a la SEAMSE de Punta Lara. Obviamente, desde lo que es la intendencia, desde Julio Garro, no han tenido una respuesta favorable por ahora, pero también en el día de hoy, en lo que sería en la localidad de Basto, Echeverry, ahí cerca, más para Ruta 2, cerca del autódromo de la ciudad, se ha cerrado una cantera ilegal. Esperemos que algunas de estas que todavía siguen funcionando, de un día para otro se cierren, así los vecinos pueden tener una mejor calidad de vida. Horas. Queda exacto. Casi Capicúa. Estamos en el programa número 100 de Baldosa Floja. Les recordamos que me gusten y compartan los flyers, que entren a nuestro Facebook. Así están participando del sorteo que estamos haciendo con el vino, con el CD de Banacara. Ya hay bastantes scriptos. Tenemos que hacer el sorteo en algunos minutos. En un rato viene la banda y hacia el final del programa vamos a estar sorteando, agradeciendo y anunciando a los ganadores de los premios. Yegua negra, warrior, queen del barrio, vos

también la que organizaba todo el evento. ¿A qué hora? Pues yo como que no, yo me acuesto tan temprano que sí. Me parece raro que los días de semana haya recitales, pero ¿cómo es la onda? ¿A qué hora se toca? No, el último turno es de 12 a 2 y media. Los miércoles... De 12 a 2 y media. Es bastante. Una alternativa para cortar la semana también. Ojo, hay gente que trabaja la tarde o hay gente que trabaja la noche y se puede acercar perfectamente. Tranquilamente, ¿no? Sí, sí, igual hubo bastante gente. Sí, ¿acá el no docente vos trabajabas hoy? Sí, yo hoy me levanté, hoy me levanté y fui. Se le vio la cara. El señor amanecido. un ejemplo. 3 horas de cita después. Bueno. Usted es una banda dentro de todo nueva, ya venían obviamente con algunos proyectos personales, ¿cómo? Cuéntenles un poco a los oyentes. Lacre surge de la separación de otra banda, que era Cadejo, que era una banda que teníamos con el baterista, y de esa disolución decidimos seguir haciendo unos temas y nos juntamos con Juan, que es el batero que está cursando también, como verán la gente de Lacre es muy responsable, y no pudo venir, le mandamos un saludo grande. Estuvimos hablando de empezar a hacer la banda y estaba Valentina López, que era la bajista en ese momento de la banda. Hicimos grabar un disco antes de salir a tocar, nos quedamos preparando la preproducción del disco un año con Federico Pexi y grabamos el disco finalmente en La Marca y terminamos, o sea, y cuando vamos a entrar a grabar se va la bajista. Nos quedamos con Juan haciendo un disco ahí, de a dos. ¿Qué pasó? Por favor, contá. ¿Se puede contar? No. Me da mucha intriga, pero bueno. ¿Lo grabaron el disco al final? El disco lo grabamos. Vino Fede Balcaza, que es un gran bajista, que hizo sesionista en el disco y grabó los temas y los bajos de todos los temas. Bueno, y finalmente terminamos el disco a fines del año pasado, principios de este, y teníamos que salir a tocar y no teníamos bajista. Con este dilema estuvimos parados como 4 meses y apareció Manu buscando... Bien. Hola. Buscando un poco ahí en la... ya en lugares como Facebook, viste que hay bandas de... Claro. Páginas para, de músicos y bueno, para contactar. Yo no sabía que él tocaba el bajo, de hecho, y... Claro. Y cayó empezó a formar parte de la banda en abril. Ponele, sí. Bien. Y ahí fueron pensando, craneando los temas o ya lo no, tenían. Los temas los estábamos ya laburando. De hecho, los temas del disco, el primero los compusimos, les dimos una vuelta roja, después lo preproducimos y después los grabamos. Y Manu ya cuando entró estaba hecho el disco. Pero nada, era la cuestión también de empezar a ensayar con bajista, volver al tema de la sala de ensayo y darle otra vez una vuelta de rosca a todo esto que era salir a tocar con otro bajista y que también pueda poner parte de él en todo lo que estamos haciendo. Y por suerte dio resultados bastante rápido. Acá el señor cayó a hacer sus magias y... Yo quiero ir a la pregunta obligada sobre el nombre, ¿no? El nombre. Me lo imagino, lo vinculo con el vino, sí. Pero. No sé, cartas, ¿no? Primero pensaste en el vino y la lacre. El lacre de la carta, ¿no? Esa es buena. Y sí, si ven ahí en el Facebook, se puede ver el logo de la banda y te tira un poco más para. Pero puede ser también el vino de la propaganda. El vino tiene a veces esas tiritas que tiene en el sellito. Sí, sí. No, el nombre de la banda, bueno, fue. Se iba a llamar de otra forma, que por cuestiones de cuando tuvimos que registrar el nombre no podíamos. La chica se llevó el nombre. No. Y después, bueno, teníamos que buscar nombres. Habíamos comprado un coso de. Una barra de lacre para sellar unos sobres que teníamos que entregar en Sadaic. Y cuando estábamos ahí tirados en. Pensando nombres, de repente empezamos a tirar nombres de cosas que había en la habitación y en una quedó lacre. Tenía que ser algo corto, una sola palabra. Como no queríamos ningún nombre así compuesto, nada, queríamos que sea corto. Y salió lacre y al final quedó. No es una historia muy interesante, pero no, es bueno, la historia del nombre. Pues hay nombres que son un poco más elaborados, que también, pero también es un poco de lo que es el proceso de ustedes. Como banda y... En realidad tampoco sé si el nombre es justo lo más... Lo más importante. Lo más relevante, claro. Vos te juntás a tocar, después el nombre lo vas viendo. Claro. No, no, no. Pero bienvenido sea a los vinitos también que se habrán tomado. Los vinitos armando disco. armando el disco. Si quieren, vamos a escuchar un tema Mesías, que lo tenemos ahí a la operadora, y seguimos charlando en un ratito. Dale, dale. Cuando encontramos la risa, ¿cómo es que pasó que de pronto es de día? Que todo está cerca o simplemente está en otro lugar. ¿Quién es el nuevo Mesías? ¿Dónde está la nube que me perseguía? Quizá no esté lejos, pero me da miedo dar vuelta y mirar. ¿Qué fue de aquella tristeza temblando ante el filo de tantas promesas que todas las noches se ahogaban en mi lagrimal? Cambiaron mis ojos, que ahora parece que no estoy tan solo, que puedo mirarte de frente y no parpadear. ¿Quién se cargó con mi muerto? ¿Quién me hizo inmune al infame silencio que todos los días me hacía volver a dudar? Y al final, reencarnar simple testigo de este temporal, reavivar con el frío que enciende mis venas, mis ganas de andar, confesar que quisiera que vengas conmigo y quitarme la sed en el manantial de tus pupilas. Y quitarme la sed en el manantial de tus pupilas. ¿Qué fue de aquella tristeza temblando ante el filo de tantas promesas que todas las noches me hacían volver a gritar? Y al final, reencarnar como un simple testigo de este temporal, reavivar con el frío que enciende mis venas, mis ganas de andar, confesar que quisiera que vengas conmigo. Y dejarme caer muy tranquilo y ya entre tus brazos quedarme dormido. Ahí escuchábamos Mesías de los chicos de la banda Lacre. Bueno, comenten un poquito todo lo que fue el proceso de producción del disco, así para nuestros oyentes. El disco lo pensamos armar antes de grabar, antes de tocar, para poder salir a tener algo que mostrar. Entonces tuvimos primero que terminar de componer los temas. Segundo, pudimos armarnos una sala, por suerte, con una pieza libre que quedó en una casa. Y después de eso, ahí empezar a hacer toda la preproducción del disco. Lo hicimos con Federico Pesi, que es un músico que ya había tocado en varios tríos. De hecho, toca en Cenote hoy en día. Y tuvimos un año ahí de preproducción para entrar al estudio, preparados, tardar lo menos posible, también por cuestiones de presupuesto que, digamos, que bancar un disco se complica, es bastante, bastante caro. Y nosotros éramos dos personas teniendo que bancar todo eso, tuvimos que agilizarlo un poco. Finalmente, terminado el disco, decidimos salir a tocar, por eso nos pusimos en campaña a buscar bajista. Y hoy en día estamos presentando, como presentamos anoche, en esta primera fecha, el disco oficialmente en vivo. con algún otro temita más. Tocamos un tema que no entró al disco y un cover, además. ¿Cuántos temas tiene el disco? El disco tiene 7 temas. Hicimos un disco que se basó básicamente en la canción, en el género canción, con un sonido de rock, pero que sea estilísticamente, desde el texto y desde la forma, una canción. Suena, yo no soy un experto, pero suena bastante prolijo, me parece. O sea, como limpio, ¿no? Se nota, me parece que lograron lo que se plantearon. Sí, me gustó, es el primer tema que escucho, me gustó mucho. Los quiero ir a ver ahora. Bueno, antes, muchas gracias. No fechas. Vamos a buscar fechas. Y serán avisados. Sí, no, estuvimos laburando mucho ensayo y mucho tiempo de producción también. Ya habíamos grabado un disco con otra banda, entonces ya teníamos la preexperiencia, ya nos habíamos mandado un montón, entonces ya sabíamos que... ¿Pero ustedes estudian música? Yo estudio música en Bellas Artes, en la carrera de música popular. Música popular. Yo soy un gran desertor de carreras universitarias. Bueno, en Bellas Artes estudié 2 veces y también estudié en un terciario de jazz. Ah, ¿dónde? Un terciario de jazz. En la EMU. Ah, el EMU, conocido, sí. Bueno, y seguís, vos, ¿en qué año estás de la facultad? Estoy entrando en terreno muy incómodo, ¿no? Lo importante es que tenemos salud, ¿viste? No, ¿qué promedio tenés? Estoy dividido en un par de años, estoy así organizando algunas materias, pero sí, estoy hace 4 años en la facultad. Muchos de los chicos que vienen acá que tienen bandas, bueno, la mayoría estudia música popular, ¿no? Es un gran reconocimiento por la carrera y a veces todos la tienen bien valorada y la pueden vincular con sus bandas, sus actividades. No sé si es tu caso. Es que sí, todo el tiempo. Creo que es una otra forma de plantear la música. No, están otras carreras que yo sé que si su método no es menos válido, pero me parece que este por ahí es más cercano a la realidad de los pibes que tienen una banda que tienen una banda de rock, como una banda de cumbia, como cuerdas de tambores. O sea, siempre es más cercano y además también te creo que tiene un enfoque un poco más hasta la función social de la música, no tanto el tema técnico. Y respecto, vos anteriormente dijiste que era importante la voz y las letras, ¿no? No sé si lo de las letras lo dijiste, pero si no lo digo yo. ¿Quién formula las letras? ¿Quién escribe? ¿Cómo las coordinan? ¿Cómo se inspiran para escribir letras? Las letras de específicamente estas canciones son canciones que yo tenía allá hace un tiempo, que con el baterista seleccionamos específicamente cuáles queríamos para el disco. Pero las letras las escribo... en este disco lo que hice fuimos eso, agarrar canciones que teníamos ganas de tocar y ponerlas en función también a lo que iba a ser el disco. Pero en el tema de las letras yo soy bastante minucioso en el sentido de buscar también una coherencia siempre, algo que contar también, una historia por lo general, o la descripción de algo o de un personaje X. Una mirada medio introspectiva la de este disco quizás en cuanto a letras. Y sí, soy bastante... Si hay algo que no me gusta de la letra, es un tema que dejo congelado hasta que baje la forma en que me gusta o qué cosa. Y también, obviamente, después de eso se hace filtro con toda la banda. Pero por lo general, hasta ahora, las letras y las canciones, el crudo, digamos, lo compuse yo. Y después con la banda hacemos toda el resto de la composición. Sí, así, se sacan partes, si se ponen partes, si se modifica algo... Sí, el resultado final se ve ahí en el disco. ¿Mesías puede ser por el 10 de la selección? Podría ser. ¿Podría? Una de las interpretaciones. En realidad fue un tema que hice un día que pues es medio hasta sonso en cierto punto, pero era como... Bueno, había mi perspectiva, había atravesado un momento difícil y como que de repente un día para el otro, sin darme cuenta, como me sentía... un poco bien, y como que fue un poco el tema de poder hacer de la música una especie de refugio en esos momentos, lo que me sacó a estar un poco mejor. Y nada, y poder transmitirlo desde el punto un punto más abierto. No me gusta explicar mucho las letras porque me parece que cada uno tiene que hacer una interpretación y depende cómo llegue también es como se van transformando esas canciones. Bueno, chicos, si quieren, vamos a escuchar otro tema del disco. En este caso, Maldito Rey. este cuento de un hombre que solo vivía para no pensar. Rey de reyes de hojalata, enemigo del día, hermano del azar. Dueño del alma bendita que tantos ansiosos desean probar. Esclavo de la misma roca, que solo pensarla lo hace suspirar. Son ambiguas sobre su glorioso y triste pasar. Siempre encerrado en el mismo cuadrado que dice lo hace inmortal. Reniega siempre al destino que solo él escogerá su final. Aunque caminando en el filo, las cartas y el vicio pueden engañar. Cada rincón de este reino que pende de un hilo es tu voluntad. Cada silueta en el piso es solo una prueba de que algo va mal. Rey, por favor, no desertes, que ya no hay lugar para ser uno más. La cima tiene su precio y vos ya tuviste tu oportunidad. Hoy han llegado noticias, el supremo emperador sucumbió. Su legado fueron ruinas y un trono estropeado que nunca se vio. Y aunque en el pueblo comentan que solo exilió para ahogar el dolor, todos saben que ni el agua sería capaz de calmar el ardor. Cada silueta en el piso es solo una prueba de que algo va mal. Rey, por favor, no desertes, que ya no hay lugar para ser uno más. La cima tiene su precio y vos ya tuviste tu oportunidad. Volvemos y seguimos con nuestros amigos, seguimos con la banda, seguimos con Lacre. Estamos escuchando Muerte al Rey, ¿era el tema? Maldito Rey, perdón. Estaba tratando de, mientras charlábamos fuera del aire, concentrarme en las letras, porque me gusta, quería tratar de descubrir cuáles eran las historias por detrás. Pero bueno, no te vamos a preguntar mucho, eso ya diste tu interpretación y dejaste planteada la consigna. Que es, bueno, cada uno tiene que pensar y reflexionar y escuchar las letras, así que voy a hacer lo mío. Pero, mientras tanto, queremos que los oyentes sigan escuchando sus temas, y es por eso que les pedimos si pueden dejar un Facebook, si tienen una página de YouTube donde se pueden escuchar sus temas, hasta que se puedan comprar el disco o comprar por Spotify, donde sea. Así hasta que sigan creciendo y sean famosos, ¿no? Los temas están subidos en el Facebook de Lacre. Están los temas subidos desde YouTube y desde SoundCloud. O sea, también tenemos en YouTube y en SoundCloud todo el disco subido para que lo puedan escuchar, por lo menos hasta que lo saquemos físico y empecemos a... ¿Eso tiene fecha? ¿Cuando sea físico? Sí. No, todavía no. Hay que planificar un presupuesto y es mucha plata, ¿no? Sí, es bastante caro producir un disco, y además no queríamos hacer algo así nomás, siendo que habíamos puesto por ahí demasiado en este proyecto como para después regatear en algunas otras cosas. Pero se están buscando alternativas, no tiene por qué ser siempre caro lo bueno. Bueno, esperemos que sea pronto, porque ya tienen los temas completos, están editados y bueno, faltaría el último paso. Y ya la fecha que tuvieron ayer, de alguna manera, fue una presentación, ¿no? Fue una presentación y tuvo buena repercusión, así que nos fuimos bastante contentos de, no, se del lugar y estuvo... Miércoles, o sea, a la 1 de la mañana, hay gente que va, escucha, le gusta y... Que se queda entusiasmada, sí, sí. No, para mí, que yo no salgo muy poco y me sorprende que haya tanta movilidad los 10 de semana, pero evidentemente hay muchos estudiantes, hay mucha gente que va a ver bandas, porque hay muchas en La Plata, así que evidentemente hay movida cultural y bueno, hay espacio para ustedes, que es una banda que tiene mucho por crecer, ¿no? Tienen muchas expectativas ustedes en lo que puede dar el disco. Sí, sí, la verdad que fue una apuesta. Fue una apuesta a decir, ya ponernos de manera quizás más profesional dentro de la música, que es un paso que creo que ya a esta altura y más en este contexto hay que dar. Sí. Con esto que vos decías, hay muchas bandas y cada vez hay menos lugares para tocar. Es un problema eso. Sí, es un problemón. De hecho, más para La Plata, que es una ciudad donde se junta todo el ambiente de la juventud universitaria, no universitaria, pero que está acá hay mucha movida de bandas de cualquier género y hay tipo. Algunas bandas que vienen acá que organizan fechas que tienen grupos de bandas amigas, que además de ser amigas y compartir temas, las utilizan para negociar o acordar fechas entre varios. ¿Ustedes hacen eso? ¿Tienen alguna banda amiga? ¿Lo piensan como posibilidad? Sí, seguramente conocemos varias personas de varias bandas. Si bien por ahí es el primer proyecto que ha despegado con un piso más firme, no es el primer proyecto que teníamos, entonces ya tenemos un recorrido en el ambiente que nos hace conocer a muchos músicos, por suerte. Y sí, es una gran forma de generar fechas y además de generar también un poco esta cosa de tenemos que estar pensando en que nosotros tenemos que gestionar estos espacios, estos recitales, si bien obviamente con la presencia. Lo que se busca es la presencia del Estado en estos lugares y que se banquen estos recitales, estas movidas culturales. Hay que tenemos que ser nosotros los primeros en ponernos en pie y salir a pelear por esto, que es lo que corresponde, digamos, para cualquier trabajador de la música. Bien. Bueno, chicos, nos vamos quedando sin tiempo. Le agradecemos que se hayan acercado a los estudios de Radionauta para charlar un poco con nosotros y contarle a nuestros oyentes de qué viene Lacre. Lo que les quiero preguntar, también para que sepan nuestros oyentes, cuáles son, bueno, los canales, tanto como es YouTube, como es Facebook, SoundCloud, así se pueden comunicar con ustedes. Bueno, en un futuro, obviamente, ahí van a estar a disposición lo que es el disco. Así que comenten un poquito eso. El Facebook es Lacre Oficial, o va a aparecer como Lacre también. Lo buscan de la misma manera en SoundCloud y en YouTube. Están todos los canales y nuestro mail, por si hay alguien que quiere contactarnos por algún motivo laboral, sería lacreoficial@gmail.com. Bien, y dejamos hecha la invitación a futuro, cuando quieran venir acá a los estudios a tocar en vivo, hacer tipo un acústico, y así los oyentes, además de que le decimos que se acerquen a las próximas fechas de la banda, para que vengan acá y bueno, y toquen un poco. Bueno, muchas gracias, seguramente. Dale, vamos, gracias, a venir. Gracias por venir, chicos. Fallé los frenos y puedas creer que una línea separa el abismo del fatal estruendo que haces al caer. Tal vez la parca se vista de sport y se insinúe punzando el reloj. Comprenderás que es insano el tiempo entre la patada y el frío dolor. Yeah. antes no pretendas correr, que no hay un lugar seguro esta vez donde esconder tu carne somnolienta, un refugio sagrado para envejecer. Quizás mañana puedas entender que aunque se te endurezca la piel, no hay nadie debajo de esa coraza dispuesto a dar lucha si falla esta vez. ¡Derecha tremenda de Monzón! ¡Cayó Benvenuti en su propio rincón! ¡Está cantando el Rosado! ¡Monzón campeón del mundo! Volvemos al aire, ya vamos cerrando el programa de hoy con diferentes saludos que nos fueron mandando a través de nuestras redes sociales. Mandamos un saludo a Cecilia, a Leo, a Karin que nos está escuchando, a Bruno, a Belén, a Jorge Caruso, bueno, Marino Chávez también, diferentes personas que nos fueron mandando las felicitaciones y también saludos por estos 100 programas de Baldosa Floja cada jueves sostenido aquí en el éter del 106.3. Así que estamos bastante contentos de haber llegado a este número y obviamente esperamos que continúen los programas de Baldosa con toda la actualidad política y cultural de la ciudad. Agradecemos a los chicos de Lacre que se acercaron aquí a los estudios. Acordate, ahí compartimos a través de nuestro Facebook el canal de YouTube oficial, así pueden seguir escuchando un poco de sus temas. También tienen su página ahí en SoundCloud, como le gusta decir a los artistas. Es una página muy buena donde también se pueden descargar las canciones, descargar el disco. Así que una movida importante para los vamos a subir ya nuestros karaokes. Atento porque se viene. Esta es el segundo periodo de Baldosa Floja. Se viene radio, teatro y karaoke. Así que atento, es una primicia. También nos manda un saludo a Malena, que hoy no pudo venir, estaba complicada. Y nos tira un dato: que un 29 de septiembre se publicaba por primera vez Mafalda. Kino publicaba por primera vez Mafalda. Bueno, una efeméride vinculada a nuestros 100 programas y a las discusiones también que impulsamos acá respecto a la política local. Bueno, y yo mientras José hablaba y mientras escuchábamos el tema musical, estuve armando el sorteo. Bien. Papelito por papelito. Y bueno, tengo los dos ganadores. Mira, a ver. Tengo tiempo, tenemos los dos ganadores. Bueno, dijimos que tenemos el disco de Banacara y un buen vinito tinto. Y los ganadores son... El primero que se comunica o que venga a buscar elige, ¿no? El segundo, bueno. Agustina Polischuk. Bien. Y Martín Padrón. Bien, buenísimo. Así que, bueno, tienen que mandar un saludo, tienen que venir a buscar los regalos y tienen que comunicar por nosotros a través de los diferentes medios, Twitter, Facebook, WhatsApp, nos pueden llamar, nos pueden venir a buscar y van a tener sus premios. El primero que llegue o se comunique, elige. Y el resto, el otro, se queda con el segundo regalo. Pero bueno, hemos por primera vez hecho unos buenos regalos y un sorteo. Esperemos que haya más otras tandas de 100 programas y más regalos. Que se repita, obviamente. Ya estamos pisando las 10 de la noche por nuestra parte. Nos estamos escuchando el próximo jueves de 20 a 22 horas. Quiero agradecer a Flor que estuvo en la operación técnica del día de hoy. También mandar un saludo al Tigre Aymar que nos está escuchando. Y bueno, Leandro, 100 programas. Bienvenidos sean los 200. ¿podemos decirlo? Los 200 no paramos, hasta los 500. Hay que seguir proyectando Baldosa Floja por muchos programas más. Le mandamos un gran abrazo a Josefina, que andaba con un problema familiar. Un abrazo. Y por eso no pudo venir, nuestra nueva columnista de rock. A Licha, el amigo Licha, actor y economista. Por supuesto, a Malena y al Tigre Aymar. Quédate en el aire de Radionauta 106.3. Enseguida viene el purgatorio. Nosotros nos estamos escuchando el próximo jueves. Para volver a escuchar Baldosa Floja, radionauta.com.ar.